Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Hola, estás en Tofuria, hoy es 16 de octubre de... Un programa sobre liberación. Qué idiota que eres, por favor. Ay, qué alto tengo esto. Parece que estoy ahí intentando comerme una polla al intentar acercarme al micro. Que falocentrista. Ya, es que tiene y forma. Y encima trabelo. Ya, tengo todo. Bueno, que hoy es 16 de octubre y bueno, llevamos un mes sin hacer un directo de Tofuria. Gracias a las radios libres que nos emitís en Granada, Radio Almaina, en Oviedo, Radio Cuca y en Barcelona, Contrabanda FM y Radio Bronca. Y también nos podéis escuchar en radiomalva.org, en la 104.9 de la frecuencia modulada de Valencia, en la plataforma de Mierda Asquerosa y en Archive. Archive. Y si venís al barrio de Barraca... El barrio de Barraca, ¿no? A la calle de Barraca. Se llama Barraca ya el barrio. Y si venís a la calle de Barraca y pasáis por casa a mediodía cuando comemos, nos podéis escuchar también en el salón porque es más o menos lo mismo, pero sin micros. Sí, hay el mismo número de horas a ETA ahí. Y sin edición posterior. Exactamente, lo cual es peor todavía. Bueno, pues nada, tenemos un programa muy tranquilito hoy porque hemos intentado que gente del Octubre Trans viniera al programa a hablar del Octubre aparte Trans. De mí. De ti y no ha habido éxito. No. Yo creo que es transfobia. Es transfobia. Es que también tenemos todo el mundo 30.000 cosas y... Transfobia. No nos da la vida. Eso es por el capitalismo y el capitalismo es transfobia. El capitalismo es transfobia, efectivamente. Okay. Pues nada, yo he elegido hoy las canciones, cosa que no suele ser así. La primera vez, sí. Sí, suelo elegir las Diana, pero es que yo me he ido de viaje. Y yo me he enfrentado a un juicio. Pero de eso no podemos hablar todavía. No, bueno, ya se hablará. No me he enfrentado a ningún juicio de momento. Estoy denunciada, pero aún no hay nada. Ya será, ya se comentará el tema, porque el tema está interesante. Buah, da para un programa o para cinco, ya sale la rima. No, pero esto haremos un programa especial. Ya tenemos hasta el título del programa. Sí, pero shh. Sí. Bueno, si nos preguntáis en persona igual. Ah, sí, en persona os lo decimos todo. Yo no me callo una mierda. O sea, si no me callo una mierda en la radio, en persona menos. Qué homo. Pues nada, lo que decía, que he estado de viaje y eso, pues he conocido mucha peña muy homo y muy, muy guay en mi viaje. Y entonces pues he aprendido algunas cuantas bandas, bueno, proyectos musicales que no conocía. Y algunos más que todavía me reservo para futuros programas. Así que a ver, tampoco muchos más. Pero bueno, hoy por lo menos sí que he elegido ya la música. Y nada, y bueno, para quien no lo sepa, me he ido por Euskal Herria, por Galicia, por Cantabria, he estado por Valladolid. Se ha ido de gira, no dice que se ha ido de gira porque es muy hipster para decir que se ha ido de gira, pero se ha ido de gira. Sí, me he ido de gira, es verdad, me he ido de gira a presentar el libro ese que llevo ya, que salió hace 4 años ahora, hace, y sigo bueno, presentando. Bueno, salió hace 4 años, pero ya había salido hacia... Déjame. No. Salió hace 4 años la versión de hace 4 años, que, por cierto, me di cuenta el otro día, porque yo no, o sea, yo tu libro no me lo leo, pero me metí en la sección, me metí en el capítulo de música que está en internet... Y viste que sales. Y vi que... ¡Ay! ¡Vi que salgo! Y vi que salgo. Y no solo eso. Y vi que actualizas el capítulo. Que actualizas el capítulo a la que vas descubriendo cosas. ¡Qué gracia! Es un capítulo sin fin. Sí, pero llevo sin actualizarlo de 2019. ¿Eh? Pero habría mucho que actualizar. Porque en los últimos 4 años han salido muchas bandas homo. De hecho, dos de los proyectos que van a sonar hoy tienen menos de 4 años. Sí. Y son de gente trans degenerada. Yo salgo. ¡Qué gracia! Me hizo mucha gracia. gracia. Yo dije, ¡ay, estoy en el libro de Piro! No, es Estato Cristo en el libro Estato de Piro. Estato Cristo en el libro de Piro, sí. Muy homo. Pues nada, eso. Que por cierto, esto me lleva a recordar, quiero mandar un saludo a la peña de Recaleor, que nos siguen, que son fans de Tofuria. Quiero destacar que yo, Recaleor, para quien no lo sepa, es un barrio ocupado que hay en Gasteiz. De verdad que es una experiencia estar en el Recaleor, o sea, es impactante, es brutal, de verdad, es el barrio entero ocupado, o sea, de verdad, y aparte hay peña majísima. Y bueno, ya hay dos personas allí que se me acercaron, que conocían Tofuria y que eran muy fans, y yo me morí de vergüenza, porque claro, aquí estamos todo el día con Goraeta para arriba, Goraeta para abajo, y claro, yo les dije, ay, súper súper avergonzado, ¿no? Yo no sé cómo se lee esto aquí, no sé qué. Y me dijeron, nada, muy bien, pero si lo hicieres aquí en Euskal Herria, pues ahí, Audiencia Nacional, canto. ¡Bien! Pero bueno, por ahora nos estamos librando. Bueno, espérate que a la que empiecen a la que empiecen a tirar el hilo a través de mi juicio y empiecen a tirar el hilo y a escuchar programas y a escuchar cosas. Bueno, pero ya está, pero esto es humor. Vamos a la Audiencia Nacional y nos hacemos un Juan Carlos I. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Yo es que estoy entre eso y sentarme en esto de acusados y decir, solo quiero declarar que Goraeta. Y ya. Ay, está, que sea todo lo que yo voy a comerme muchos años de cárcel, pero y las risas, o sea, ¿desde cuándo está por delante el miedo a la cárcel? Que el amor por el humor. O sea. Bueno, desde luego, si acabáramos en la Audiencia Nacional, sería el efecto Streisand, ¿no? Algo así. Nos conocería todo Dios. Seríamos las más famosas. Por fin podría ganar dinero. Por fin podría ganar dinero por ser famosa. Bien. Ya, total. Yo creo que podríamos ir a Euskal Herria y follar. Sí. Incluso. No, ahí no. Bueno, sí, porque somos de fuera. Claro. Sí. Entonces sí follaríamos. Por ser de fuera y por estar al borde de acabar en el talego. Bueno, en fin. Pero que yo si me pagan bien, si no, qué gracia tiene. Es que a mí me gusta que me follen sin pagar. Ah, es verdad, que tú eres una traidora. Ya, lo siento. Qué homo. Pues nada, lo dicho. Un saludo a toda la gente que nos escucha, que me ha visto en este viaje y... Y un saludo a... Que me reconoció por la voz en la mandrágola el otro día. No sé si te lo contó Piro, pero... Tienes un mensaje, ¿no? Para Ricky, sí, para la otra persona. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Bueno, no sé si querrá oír su nombre. Vale, da igual. De hecho, no sé si querrá oír su nombre aquí. Bueno. Vale, bueno, pues persona que desde luego no es... Bueno, puedo eliminarlo esto. Bueno, un saludo a X Maricón. A X Maricón, que un saludo a X Maricón, que me reconoció en la mandrágora por la voz. Solo quería decirte que gracias a que estuviste a punto de venir a casa a tener un fin de romántico, yo configuré un personaje heterazo para mis días de hacer gilipolleces en casa, maravilloso, que básicamente era todo el rato diciendo ¿Qué Piro? ¿Vienen tus amigos? ¿Los maricones? Ahí, aquí a follar por el culo con los maricones. ¡Ay, qué maricón! Y bueno, gracias persona que me reconoció, a la que agradezco mucho que me reconocieras y que me dijeras cosas bonitas y que fueras, antes de conocerte, que fueras una referencia para generar un personaje repugnante que se utiliza en casa como, pues, una de las mis gracietas, lo que hay. Bueno, es una pena que no hayan venido a casa esta vez, hubiera sido muy divertido. Sí, sí. Y había sitio además, pero bueno, pero uh-huh. Espero que vuelvan. Había sitio y en mi corazón sobre todo. Sí, y si no vuelven, pues homofobia. Pues homofobia. Ya está. Pues eso. Que nada, que vamos a poner un temita, ¿no? O tenemos algunas gilipolleces más que decir, porque tenemos tanto tiempo hoy en el programa que... Yo ya he hablado de que... Ah, bueno, aparte del juicio también salgo en un artículo de La Vanguardia. ¡Let's pero go! No podemos decirlo. Bueno, no podemos decirlo. En el artículo sale mi antiguo user de Twitter y todo. O sea, que, a ver, escúchame. Han hecho promoción de apoyo a la denunciante con mi cara y todo. O sea, que... que han usado tu cara. Bueno, han usado mi tweet donde sale, o sea, mi tweet donde salía mi cara de entonces, o sea, por favor, donde salía yo con mi pelo, con mi maravilloso pelo rosa, o sea, qué maricona eres. Pero bueno, eso ya se hablará. Sí, sí, habrá programas dedicados. Pues nada, ¿qué canción voy a poner la primera? Ay, ni puta idea. Bueno, voy a poner una canción de una banda que conocí en... Bueno, es que fui al Recaleor porque era el 10º aniversario de Recaleor y de verdad tocaron bandazas que no conocía porque son todas de Euskal Herria y a ver, pues la música está todo guapa de allí, pero yo qué sé, pues nos llega al resto del estado pues como nos llega. Así que nada, vi una banda que me moló un montón que se llama Belaco, que son de Vizcaya. Y igual, el concierto estuvo guapísimo, son de post-punk, pero un post-punk bastante trayero, no un post-punk llorón que estoy acostumbrado a escuchar en Euskal Herria. Lo siento, Peña Euskal Herria, pero ¿quién nos ha visto, quién nos ve? Del rock está radical. Guay, el post-punk llorón también está guay. A mí no me gusta tanto. Pero porque tú eres un costra, piro. Ya, eso puede ser. Bueno, que nada, que la banda estuvo guapísima, el concierto estuvo todo guapo y estaban todo el rato en plan, venga, Peña Transmánica, Vigollo, pa'lante, a la primera fila a bailar, no sé qué, y estuvo muy guapo. Y nada, pues tienen... Normalmente cantan en euskera y en inglés, pero justo ahora me encontré una canción en castellano que está bastante guapa, que se llama Sangre Total. Y nada, y os aconsejo escuchar la banda porque molan bastante. Vale, ahí os dejo. Está guapo. Muy homo todo esto, muy yo bien, creo. Muy bien. Pues sí, bandota. Pues nada, octubre trans. De momento hemos tenido café trans en la Escuela Meme. El primer martes fue el día 3, pero también día 17 es el siguiente y día 31 la última. Yo es que no he podido estar en apenas cosas, pero... Transfobia. Sí. Pero me han dicho... Adela me dijo que guay, que hubo bien de gente y que estuvo chuli. Transtucada, tampoco tengo ni idea de cómo van los ensayos, pero bueno, intuyo que guay. No tengo ni idea, es que estoy súper perdida. A lo único que he ido de momento, al docufórum tampoco he podido y tampoco tengo... tengo, tampoco me han dicho qué tal estuvo. A mí sí me lo han dicho, que estuvo bastante lleno, muy petado y que bien, de maravilla. De maravilla. Y a lo que sí que fui fue a las clases de iniciación de Bogefem que hizo Tori en Los Tinglados, que estuvo súper chuli. Cuenta, ¿qué más? Pues fuimos bastante gentecilla, estuvo muy divertido, vino Peña Trans que no estaba en el radar del GAM, así que de maravilla. Siempre, más adoctrinamiento. No sé, todo estuvo muy chuli, muy divertido, estuvimos haciendo mucho bailoteo, yo estuve haciendo vogue con los patines puestos, porque una es como es. Guarra maricona. Y nada, muy divertido. Todo esto también es un poco preparación para The Cartoon Network Kiki Practice, que será en el local Barbarella el día 29 a las 17:30. Para quien haya visto carteles anteriores, había otro lugar, pero ese lugar no voy a dar detalles porque no he hablado con la persona que tal, pero en ese lugar ocurrió una agresión y por lo tanto se cambió de lugar por eso. No doy más detalles, evidentemente, porque no he hablado con las partes implicadas que tal. Pero vaya. Las cosicas. Eso, The Cartoon Network Kiki Practice será una Kiki Practice que, para quien no lo sepa, es como una ballroom para personas que no tienen experiencia, que no tienen mucha experiencia aún en el ballroom o que no están compitiendo en esto oficiales y tal. La temática del ballroom será de Cartoon Network, así que vestirse y tal y cual con inspiraciones de personajes de Cartoon Network y todo lo demás. Y no sé, vénganse a participar, que estará guay. Si conocen la cultura, mejor. Si no la conocen, sepan que si una persona transfem racializada os dice algo, va a misa. Escuchen, callen y aprendan. Y poco más. Y que no vayan. No hay que ponerse como si supieran más que eso porque has visto poses, vaya. Que... Qué horror cómo acabó esa serie. Bueno. No me he visto la tercera temporada. No la veas. Que nadie vea la tercera temporada de Pose, por favor. Me da pereza. De poder ser, ver que ir evitando ya ver las cosas que hace Ryan Murphy, porque vaya, sí, jodido casposo que es. Ryan Murphy es muy casposo. Benditos guys. Matis guys, no más. Sí. ¿Qué tal fue la convocatoria del 12 de octubre? No fui tampoco. Joder, Diana. Es que no he ido apenas a cosas. Me ha pillado unos días muy, o sea, me ha pillado entre lo del juicio o no juicio, lo del estado enferma. Me han pillado muchas cosas y no me ha dado la vida. Pues nada. No me ha dado la vida. Pero me han dicho que bien, no sé. Tampoco sé muy bien. Dale. Pregunta a gente que no sea que sea menos menos inútil que yo para estas cosas. Bueno, por no haber venido nadie del Octubre Trans, ahora no quedará para la posteridad en una conversación como estamos haciendo aquí lo que ha ocurrido en la primera parte del Octubre Trans. Ya. Haber estudiado. Haber venido, gente. Haber venido. Ahora, dentro de unos años, nos pondremos a investigar esta época del activismo trans en Valencia y diremos, uy, ¿y cómo fueron estas actividades? Ay, en Tofuria no pudieron recogerlo porque no fue nadie. Y nos arrepentiremos y habrá lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de sangre. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, está bien! Para que no lo pille, ha hecho una referencia al Noy del Sucre. ¡Hijos de puta! Al nuevo, anual de hace 100 años. A ver, espérate. ¡Los perros traidores de UGT y Comisiones Obreras! ¡Ay, Dios mío! Joder, es que es mala. Qué buena imitadora eres. A mí es que se me salen muy... A veces me salen todos igual, todos los punkis. Porque, a ver, también se parecen bastante. Pero la verdad es que tengo algunos que tengo bien pilladitos. Pues yo opino que Goraeta. La gasolina en la botella. No hay una mitad, pero ya voy a por ella. Para quien no lo pille, esa es una invitación de Manolo Cabezabolo. Que todavía hay unas actividades aún por realizarse, la mitad del Octubre Trans. Aparte de las cafetrans de los martes 17 y 31 en la Escuela Meme, también está el Queer Baret a las 6 en el CSO Alorta el día 20 de octubre. Y una conferencia que da Babene Lekin Fiatzi de la situación de la ley anti-LGTBI y los espacios de resiliencia queer en Ghana, que será a las 6 en el CSOA La Caixeta. Va bene el equim fiatsi. Gracias. Será, intuyo. Aún no la he conocido en persona, tengo muchas ganas, pero intuyo que será más así que como lo has pronunciado tú. Sí, seguro. También el 25 de octubre tendrá lugar la presentación de la guía gramatical del lenguaje no binari a cargo de Yu Moyano y será en la Mandrágora a las 6. Ah, ¿es en la Mandra? Sí, es en la Mandrágora. Ah, qué gracia. Y lo del día 29, que lo has citado tú ya. Y bueno, y la concentración, lo hemos dicho, sí. La concentración. Y la concentración a las 6. A las 6 en la Plaza del Ayuntamiento y ya está, poco más. Muy amo todo eso. Y nada, el siguiente programa podremos hacer crónica de esto porque por lo menos yo iré a la mayor parte de las cosas o... Yo sí, vale. Ahora ya sí que ya... De que como nadie querrá venir... A ver, el día 20 tengo que ir sí o sí porque yo estoy de técnica de sonido. La maricona. En el Queer Ballet. Qué gay. Muy homo. Pues eso es un poco el octubre de este año. Y nada, quería comentar también que me ha pasado... una peña de Sevilla, un comunicado. He estado ahí relándolo un poco por algunos sitios, pero bueno, porque necesitan adhesiones de colectivos. O sea, la movida es que hace unos años hubo una... Bueno, voy a leerlo ya, ya está, ¿vale? No es muy largo, es una hoja y media. Absolución de encausadas del juicio Transfobús 2017. En 2017, la organización de extrema derecha Acteoir fretó el autobús transfobo que, bajo el lema "Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva", seguro que os acordáis todo el mundo, sí, recorrió el Estado español. Al igual que en otras ciudades, entre ellas Valencia, el 29 de marzo se encontraron con el rechazo a su mensaje de odio de cientos de personas que se manifestaron durante toda la mañana. El punto álgido de la protesta frente al Palacio San Telmo culminó con la espatá del autobús mientras policías a caballo, a golpe de porras, dispersaban a la multitud. Por esta concentración, surgida de forma espontánea a través de redes sociales, varias personas fueron denunciadas por delitos de coacciones y daños por parte de Acteoir. Además, fueron castigadas con multas administrativas de subdelegación del Gobierno de Sevilla en virtud de la ley Mordaza. La causa penal abierta por Acteoir fue archivada por el propio juez. Más tarde, en 2020, después de que se reabriera dicha causa archivada, a petición de Acteoir y Fiscalía, un informe del Grupo 5 de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Sevilla les atribuyó delito de odio de carácter ideológico. Vaya, el típico caso en el que la policía, que claro, son la gente que nos protege, ¿no?, a la peña LGTBI, denuncia por delito de odio a gente que está enfrentándose contra algo catalogable como delito de odio, ¿no?, como es la soberana transfobada. ¿Quién lo iba a decir? Qué raro, la policía, ¡nuestra policía! Sí, las que nos protegen. ¡La policía! A los que no les deseamos ser. Que ETA les metiera una bala. Uy, ¿quién ha dicho eso? Hola, audiencia, si nos escuchas, por lo menos páganos un café o algo, no sé. Antes de meternos todo el trullaco. Sí, total, es que yo lo digo en serio, gracias. O sea, todos esos policías que murieron en los 70, 80, 90, gente homófoba que no nos ha jodido la vida. Así lo digo, policías militares y toda esa calaña que murió a manos de unas organizaciones que no voy a decir cuáles son, porque si no sería apología. A manos de la madre naturaleza. De esta. Sí. Bueno, continúo. Lo hizo basándose en un historial detallado de la trayectoria activista de cada una. Publicaciones en redes sociales, participación en movimientos sociales, compromiso en colectivos políticos, etcétera. En el marco de lo que se denomina una investigación prospectiva. Esta práctica, que claramente criminaliza a los sujetos en función de lo que son y piensan, y no por lo que se les puede imputar legalmente, ha sido denunciada en diversas ocasiones en el Estado por varias asociaciones. Así lo hizo, por ejemplo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, creo que significa las siglas, en noviembre de 2020, justo señalando esta actuación del Grupo 5 ante el Defensor del Pueblo y otras instancias. Si bien estas acusaciones por delito de odio fueron posteriormente desestimadas por la Fiscalía, no ha parado la persecución contra las compañeras. El 24, 25 y 26 de octubre de este año se las volverá a llevar al banquillo. En total, 9 personas a las que la Fiscalía pide un año y medio de cárcel por desórdenes. Mientras la acusación particular de la organización ultracatólica solicita hasta 12 años de prisión, incorporando una amalgama de supuestos delitos, entre ellos el de odio y ofensas a su moral, ¿qué moral? A todo ello se le suman nuevas propuestas de sanciones económicas. Vamos, tenían que haberle quemado el bus, bueno, en fin, con Ignacio Arzuaga dentro. Acteoir, que dirige la hegemónica corriente ultracatólica dentro del entramado Vox, representa la cara pública de El Yunque. La relación con esta secta de ámbito hispanoamericano y que funciona como un lobby dentro de la Iglesia Católica consiste en utilizar Acteoir como altavoz social. Sus campañas contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y contra toda la comunidad LGTBI son un ejemplo. Así, el Yunque, que reivindica la figura del dictador Franco por su anticomunismo, utiliza a día de hoy la misoginia y la transfobia como estrategia para reagrupar a la extrema derecha. El autobús de 2017 fue solo un episodio más de la ofensiva reaccionaria, orquestada desde hace años por el catolicismo más rancio en contra de los derechos conquistados en las últimas décadas por los colectivos LGTBI. El derecho a decidir sobre nuestros deseos y nuestro cuerpo es lo que estaba en juego ese día. Ah, juego, perder. Así sigue siendo ahora que se acerca el juicio contra quienes se mojaron entonces y que llevan ya 6 años sufriendo pena de banquillo. Contra el acoso policial e institucional a nuestras compañeras. Frente al integrismo religioso y la transfobia, acude a la concentración del día 24 de octubre en la avenida Buaira a las 10:30. Nos tocan a una, nos tocan a todas. Asamblea de apoyo a las encausadas del Transfobús 2017 en Sevilla. Y, como he citado al principio, están buscando que colectivos se adhieran a este comunicado, así que lo necesitan para cuanto antes. Si todavía no os había llegado esta info y queréis adheriros como un colectivo, lo van a agradecer un montón, ¿vale? Lo pondremos en el blog de Radio Malva, pero el correo electrónico al que podéis enviar vuestras adhesiones es socorre.sef, sef con v, @gmail.com. Y también tienen algunas redes más, ¿vale? Tienen Instagram, Socorre Sevilla, tienen Twitter, @socorresevilla, y tienen Facebook también, que es igual todo. Bueno, para que sepáis un poco más, Azteorín no suele, ya hace tiempo que no suele hacer las cosas como Azteorín. ¿Azteorín? por eso. Pero el conglomerado, el lobby conglomerado que es Azteoir y todas estas cosas paralelas, se llama Citizen Go, para quien no lo sepa, porque es que ya como Azteoir hace tiempo que no firman nada. Es más, creo que se diluyó dentro de Citizen Go, pero básicamente sí. Es lo mismo, para que no os confundan. Citizen Go es Azteoir. O sea, Citizen Go fue quien creó Azteoir, y lo único que eso, que ya están usando esa marca. Citizen Go y esa asociación que financió Putin, por cierto. Por cierto, esto me recuerda a una... De la Suaga. Sí, Ignacio Arzuaga. Sí, qué asco. ¿Qué bala tiene ese pavo también? Precisamente esto me ha recordado una cosilla. Estuve en Euskal Herria estos días. Sí, en Euskal Herria estuve. Sí, ya lo he dicho. Quería decir Galicia. Que se parecen. Como hablan lenguas que no son castellanas, pues es el mismo sitio. Y llueve. Llueve todo el rato. Ya hablan lenguas que no sé. Que son muy parecidas entre ellas. Son absolutamente parecidas entre ellas. Que nada, que estuve. Estuve en Santiago de Compostela. Y antes me había avisado un colega de que había un grupo INDEPE o algo parecido, estalinista, hicieron un comunicado mega transfobo y antifeminista con la excusa de la movida que ha pasado con el asqueroso de Luis Rubiales. O sea, el comunicado de verdad que es para... ¿Como machos? ¿Siendo transfobos? ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pero ojo, eso es verdad, pero... En general, el independentismo en el Estado español ha sido todo lo contrario. Sí. No. A ver, aquí en Valencia, por ejemplo, en los movimientos sociales hace 10-15 años fue la rama que más se acercó a tendencias tal fue la rama independentista que tejió lazos con el anarquismo y toda la pesca. Sí, total. Y fueron las ramas que más se acercaron a lo queer, entre comillas, y a estas cosas, y al feminismo. Sí, total. O sea, no, esto ha ocurrido en todo el Estado español y tiene una trayectoria que podemos rastrearla en algunos casos en la transición, o sea, en los primeros momentos de la transición, de hecho. Pero bueno, esto es un poco anómalo. Por lo que me han contado, seguramente sean 3 o 4 flipados, seguramente de corta edad, que total, que hicieron este comunicado súper de mierda, y que aparte también se les acusa de, no voy a decir el nombre de la organización porque no quiero darles publicidad, pero se les acusa de haber pintado en una, que yo creo que fue el lugar, o sea, yo iba andando por Santiago y me encontré una casa en la que había, en el balcón de arriba del todo, una bandera ucraniana, en el balcón del primer piso, o sea, tenía 2 pisos la casa, una bandera ucraniana arrancada, y abajo habían pintado fuera nazis, una vez un martillo, y viva Rusia. O sea, qué casualidad que un grupo de comunistas transfobos que hablaban en su mierda de comunicado de la izquierda purpurina o algo así, creo que decían, también sean pro Putin. ¿Quién lo iba a decir? Ah, y luego pongan fuera nazis. Hablando de purpurina, hostia, esta noticia es importante. Venga, dale. La Unión Europea va a prohibir la purpurina. ¿Por qué? Porque se te meten en los ojos. Porque son microplásticos. Ah, mira. Porque es plastiquito muy pequeño. Sí, son plastiquitos muy pequeños. No, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto es misoginia. Esto es ¿por qué no prohíben el capitalismo si tanto les interesa el medio ambiente? En fin, esto es misoginia. En fin, que nada, que Goraeta, que eso es lo que iba a decir. Que me cago en los jodidos nazbol fachas estos. Primero nos prohibieron hacernos pajas, ahora nos prohíben ponernos guapis. Oye, que se me acaba de ocurrir ahí, no la tenía pensada esta canción, pero es que me acabo de acordar que hay una banda de Asturias que se llama Sartenazo Cerebral, que son unos punkis que tienen una canción contra el transfobo que se llama Háztelo Mirar y dura muy poco, ¿vale? Os la dejo y volvemos ahora. Un autobús naranja en Lena y todos creían que Oviedo llegaría. Son la asociación facha de hace oír y un mensaje homófobo traían para ti. Bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum. Bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum. Los niños tienen pene y las niñas vagina y vosotros probaréis de vuestra propia medicina. Si vais sembrando el odio por ahí, con insultos y pedradas vamos a recibir. Bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum. Bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum choco choco, choco bum bum. Refugiándose en las gasolineras, iban escondiéndose por la cuenca minera. A ver cómo les recibíamos aquí, dieron media vuelta y se fueron pa' Madrid. Bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum. Bum bum choco choco, bum bum choco choco, bum bum choco choco, choco bum bum. Bum bum choco choco, bum. Pues es la segunda vez que suena ya esta banda aquí, porque también son los que tienen en el disco este de punk, de canciones punkis en asturiano, de maricas en Garradiella, son los que tienen la canción de Stonewall. Sí. Así que ya es la segunda vez que suenan. Que me ha venido a la cabeza también que una cosa que quería comentar en el programa que he vivido en mi viaje es que me han llamado dos... ¿Te han llamado maricón? Me han llamado maricón. Sí. ¿Qué cosas? ¿Quién le iba a decir, eh? ¿Quién le iba a decir? Que me han llamado a presentar el libro dos sindicatos de la CNTCIT. Y claro, pues si me han llamado a presentar el libro es porque igual tienen alguna posición pro-trans, ¿no? Y pro-LGTBI. Lo comento sobre todo en base al programa que hicimos de CNTERF Barcelona. Y nada, me han contado, por ejemplo, bueno, evidentemente la peña estaba muy enfadada en ambos sindicatos con esta peña, obviamente. Evidentemente. Me han contado un dato que creo que es bastante importante, pero que no lo dijimos en el programa anterior, porque básicamente no lo sabíamos, que es que una secretaría o algo, no sé cómo se llama el cargo, pero a nivel estatal de CNTCIT, impugnó esa charla porque había una esquirola, o sea, había una persona que había chivateado. O sea, que eso ya directamente salta a acuerdos súper básicos, ¿no? No de la CNT, de cualquier sindicalismo. Y aparte estuve preguntando a colegas, o sea, había, en algunos casos era peña muy que conozco de muchos años, ¿no? Muy cercana. Y a mí me contaron que la CNT, ya lo comentamos en el programa, tiene acuerdos pro-trans, ¿no? Pero es que aparte también tiene acuerdos en contra de hacer actividades con gente de extrema derecha. Así que eso, que no hay por dónde cogerlo, esta movida. Y una cuestión que pasó ese día que no sabíamos, que nos enteramos más tarde, fue que esa misma noche que pasó lo de la charla transfoba de CNT Barcelona, TERFAS o escoria similar profirió amenazas contra algunas amigas nuestras, diciendo que ese día eran las fiestas del Raval y pinchaba la Mari Carmen Free, iba a actuar la June, y dijeron que iban a ir a reventar las fiestas. Pero seguramente no se atrevieron porque son unas cobardes, porque hacen siempre lo mismo. Hablan mucho, pero no vienen. Digo, chique, aquí te espero. ¿Con qué fuerza van a ir? Si es que son artificiales. Claro, si es que convocan ahí en el juzgado apoyo total y aparecen siete. Aparecen siete. Con una media de edad de 70 años. Con una media de edad de 150 años, con un pie en la tumba y el otro en el cielo. En fin, que muy tristes, pero bueno. Bueno. Así que nada, no, que quería decir esto, que le metimos cera a la CNT y creo que se lo merecía, pero que también está esta realidad que comentamos. Ah, claro, claro, claro. Que es toda la contraria. Bueno, pero esta gente entiende, vamos, sí, entiende desde donde hablamos, porque... Totalmente. Porque criticamos las cosas y entiende que si se sienten aludidos, no, o sea, es porque son gilipollas. No sé, no hay que sentirse aludido, pero por lo tanto no se sienten aludidos cuando hablamos de estas delegaciones de CNT CID campeador. Bueno, el otro día, por cierto, el 23 de septiembre, el día de la visibilidad bi, no sé si lo hacen adrede o es casualidad siempre, pero siempre pillan fechas del colectivo LGTBI para decir estas mierdas. La CNT Zaragoza, que también creo que lo hemos llegado a comentar en este programa, que también son, dan bastante asquete, y sabemos, no lo han hecho público aún que sepamos, pero sabemos que hay terfas ahí duras y duros, publicaron mierdas putófobas en sus cuentas, pero bueno, que no, ya lo sabíamos, o sea, esto ya era conocido, pero bueno, pero igualmente, pues eso, que un saludo para toda la peña de la CNT CID y aquí y otros lados que son compis de verdad. Y nada, yo os voy a poner una canción ahora de un maricón que he conocido en mi viaje ahí en mitad del campo en Galicia. Me he encontrado con un chaval que es un amor de persona, como rapero se llama Orrabelo, que está buscando qué significa esto, y es un tipo de barco de la zona galaico-portuguesa. Otravelo, como yo. Travelo. Otravelo. Otravelo, como yo. Otravelo. Sí, me llamas así también. Bueno. Que nada, que... Y además es Striki. Y tiene una canción Striki. ¡Ah! Ay, yo amo a esta persona. Qué guay que nos hayamos conocido. Bueno. Fuera, Strikis no. Jódete, asquerosa. Guarra. Que fumas. Sí. En verdad yo ahora mismo soy más striki que muchos que se consideran strikis. Eso es verdad. Porque solo fumo tabaco, todo lo demás soy más striki como que otra gente que se considera. No tomas bebidas energéticas todo el rato, por ejemplo. Tomo solo cuando no me medico. Okay. Pues nada, pues que esta persona, aparte de ser un amor de persona, joder, no está nada mal. Como, a ver, tampoco soy yo la persona más entendedora del rap, de otras cosas sí. Chiste sobre entiende. Chiste sobre entender. Como, igual es un poco ya desfasado. Bueno, a ver, es de tu época, de los, es boomer. De los 70. Sí, mi época son los 70, es verdad. En fin, pero bueno, que joder, que a mí me ha molado, ¿eh? Eso sí, está en gallego, así que si no lo entendéis, pues haber estudiado. Galaico portugués. Y nada, también. Bueno, en realidad es eso. Bueno, que os dejo con Orrabelo, Tau Tau. Disfrutadlo. O lume acéndese cando me pides permiso. Tô perdéndome do compromiso. Fantasio contigo despertar, cediño. Mórdeme sen perder o sorriso. Cantas voltas da auja cando vai la agua corrente. Cantas voltas da baewe por telo amor disidente. Pensaba en ti, en todas as cousas que desexo que me fajas neste xojo. Quero xojar os excesos que me caces, que me ates, que me teñas preso. E quero que me castigues cando non me estea quieto. E que te achejes, lamberte a cara e morderte o pescozo. Péjame na cara por vicioso, somete este animal salvaxe, orgulloso. Quero que me domestiques mentres me miras os ollos. Tau, tau, tucu, tucu, tau, tau, tucu, tucu, tau, tau, tucu, tucu, tau, tau. O raposo vai no monte, polo camiño do carro. Levo un arnés polo peito e unha cadea no rabo. Oxe estou desatade, que vive este calor que nos invade. Ahora que encazou esta cazade contra Chang'e. Vou cheirar el amberte estando inmobilizade. Quero montarte como un can, monta outro can'e. O teu corpo pintado fai que me suba o fervor. Animais chorreando ferro, pelos e suor. Ajarrarte das lorzas mentres te mordo os pezóns. Soñándote deixando voar imaginación. Debaixo da miña cama teño pelexo do lobo. E ti debaixo da túa te saco lado raposo. Pensaba en ti, en todas as cousas que desexo que me fajas neste xojo. Quero xojar os excesos que me caces, que me ates, que me teñas preso. E quero que me castigues cando non me estea quieto. O teu corpo pintado fai que me suba o fervor. Animais chorreando ferro, pelos e suor. Ajarrarte das lozas mentres te mordo os pezóns. Soñándote deixando voar imaginación. Down. marcho o inverno. Xoja o lobo corraposo, el ojo nace o lo verno. Estoy contigo, primo cariño, síntome ajustiño. Estoy tranquilo por sentir a comunicación. Justo de falar de todos en limitación. Se aprende a tratarme bien contigo alrededor. He tenido medos, razas por apretarlos y contelos. Me llora mochila si comparto peso. Ser grande, faime fuerte, elevo amor no peito. Que suerte a vida y compartir tiempo. Siempre, algún día cada mes, una vez cada semana, un día de cada vez. Estás en Tofuría, si te acabas de incorporar. Un programa sobre liberación. ¡Qué polla eres, por favor! Madre mía, en fin. Que igual nos estás escuchando en Radio Almaina o en Radio Cuca o en Radio Bronca o en Contrabanda FM, en esas radios que tienen el gusto de ponernos. Y nada, o en radiomala.org o en el 104.9 de la FM o en Archive, en Archive, para la gente que no sabe pronunciar. Y sobre todo, ¡escúchanos, maricón! Y otra que eres, por favor. Soy una IA, pero... Ya veo, ¿eh? Estoy haciendo... Hoy mi cerebro se ha ido de vacaciones y lo he sustituido a una IA que está haciendo este programa por mí. Madre mía. Bueno, lo importante es participar. Ahora también eres una IA. Sí. Una IA llamada neurodivergencia. Ya empezamos. Nuestra IA se llama Neurodiverse AI. Wow, molaría una IA que esté todo el rato, cada X tiempo te dice goraeta. Sí. Molaría mogo yo. La IAETA. La IA es un partido, hay que reverchale. Esto suena un poco... Era. Ahora ya está legalizado. Era también suena partido. Era suena otra cosa. Suena partido también. También sí. A Berchale. Suena grupo armado. En fin. Tenemos algo realmente turbio ahora que presentar. No sé, Diana, cómo presentar esto. Ah, hostia, sí. Estoy entre las lágrimas de reírme y el vómito. Estoy entre las lágrimas de sangre. ¡Qué horror! Bueno, la cosa es que nuestro amigo, el mejor cowboy del estado de España, Robertito Rojiparder. Robertito Rojiparder. Además de gestionar una secta como si fuera una casa de los Sims. Además, se dedica a ser un escritor más... A ser un escritor de ficción más risapénico que el clásico de los clásicos... ¿Cómo se llama? Arturo Pérez Reverte y su Llámame puerca, llámame guarra. ¡Ay, por favor! Entonces no te la conoces, es mítico también. Sí, por desgracia la conozco. Del PRT Verte. Pues también tiene Wattpad. O sea, es que tiene Wattpad. Es que oficialmente... Realmente, Roberto Vaquero es un adolescente emo. Pero explica a la audiencia, como lo has explicado tú antes, ¿qué es eso del Wattpad? Wattpad es una página donde la gente suele subir fanfictions y, bueno, y novelas propias y, bueno, y relatos propios. Se suele subir por capítulos y en Wattpad se solía... solía haber como mucha gente que le da lo justito para escribir una redacción de clase, muy subida de ego, creyéndose que son aquí el epítome de la narrativa y teniendo un ego muy grande y además teniendo en el nombre algo como no sé qué, su mote, Bukowski o cosas así, o Chinaski o cosas así. Por favor, porque, qué bohemio. Porque al final Bukowski es el héroe de la gente que huele mal y acabará votando a la extrema derecha. Sí, como Roberto Vaquero. Como Roberto Vaquero. Pero bueno, que ya Roberto Vaquero no vota a la extrema derecha. Es la extrema derecha. Tiene un partido de extrema derecha. Bueno, pues eso. Pues el Roberto Vaquero pues sube sus relatitos y también sube audiolibros con su voz leyendo sus relatitos, que es una fantasía, porque es terrible. O sea, escribe muy mal. Escribe muy, muy, muy mal. O sea, es estos adolescentes que he dicho de los Bukowski, al menos eran adolescentes, pero es que Roberto escribe igual, teniendo sus 30 y largos 40 años, no sé qué edad tiene, pero eso. Escribe igual que estos adolescentes edgy. Y hay una escena en concreto de uno de sus relatos de mierda, que es una escena de sexo, y aquí es donde entramos en el terreno fangoso, porque si el perrete verte del llámame puerca, llámame guarra, os pareció aberrante, esto os va a reventar la cabeza. O sea, es una fantasía. Ayer estábamos Piro y yo llorando de la risa, de verdad. O sea, una cosa alucinante. Aviso de contenido, es una escena muy, o sea, es que es muy heterobasic. Es la primera página de los más vistos de Pornhub en versión narrada. O sea, compi de casa dijo que esto parecía un guión de peli porno en vez de sí, un bueno, audio relato erótico. Sí, es guión de peli porno, pero al menos el guión de peli porno lo ha hecho alguien que más o menos sabe algo de guión. Esta persona no tiene nada de narrativa, pero por eso es una escena de sexo violento con poco cuidado y estas cosas que le gustan a los cisheteros. Es cultura de la violación. Sí, es que es Pornhub. Es que es Pornhub primera página. Es que es los más vistos. Es en categorías las más vistas. Pues eso. Es literalmente eso. Y está muy mal escrito, muy mal narrado. O sea, evidentemente está narrado por este gilipollas. Por el propio Robertito. O sea que ya lo escucharéis. Es que esto es una fantasía. Bueno, aviso de contenido, recordad. Sí, sí, si no queréis escuchar mierda asquerosa, correcto. Podéis pasar 1 minuto 5 segundos y ya os lo olvidáis, pero seguro que vais a querer escucharlo si no lo habéis oído, porque de verdad es una basura muy grande. Es terrible. Y muy graciosa. Y va a dar, está dando ya y va a seguir dando para mucho. Pues nada, ahí os dejo. No voy a apagar los micros para que nos escuche cómo nos jartamos de risa de esta basura que ha escrito este pedazo de facha asqueroso que tenía que haber matado en su día. A lo mejor añado personajes. Sí, qué horror. Ahora le doy. Estoy trabajando, pesada. ¿Qué haces molestándome? Estoy muy cansado, joder. No sé. Se sentó despacio y suave en sus rodillas. A mí parece que me pregunta solo si una chica, jiji. Solo quiero un poco de caso y que te desestreses, cariño. Susurró a su oído. Qué mal. Notó como poco a poco se producía la erección. Y cómo empezó se le ponía a sonar la carne de la empezó a sonar un sonido de bajo de los años 80. Estoy cansado y no me apetece follar. Hazme un apaño rápido y déjame trabajar. Contestó tajante. Se puso de rodillas frente a él, sacó su pene y empezó Padre nuestro, a tocar. Que estás en los suelos. Nadé le quitó las manos con violencia y se lo metió en la boca. Olga sabía que iba a durar poco. Era la costumbre. La agarró fuerte del pelo y comenzó a empujarle la cabeza hacia él mientras hacía movimientos pélvicos hacia arriba una y otra vez. La estaba ahogando. Le encantó. Aceleró el ritmo a la vez que empujaba cada vez más la cabeza de Olga. Ya faltaba poco. Ese silencio ahí de repente, ella notó una explosión líquida de semen caliente en su boca. Ya estaba. Él dijo su tradicional: ¡Toma, zorra! Y se. ¡Toma, zorra! ¡Ay, la Diana se ahoga! Se nos muere, va a ser víctima del Frente Obrero también. ¡Toma, zorra! Además, es que la gracia es que se nota que lo ha grabado como, o sea, todo esto lo ha grabado en una toma y el toma zorro lo ha grabado aparte. Está como a una distancia diferente del micro, está todo muy mal, todo muy mal mezclado y es muy divertido. O sea, me parece, o sea, todo es fantástico en esto. O sea, fantástico en la parte de no, todo lo contrario, es terrible. Es terrible y de lo terrible que es, ay, me parece muy divertido. Hostia, es horripilante. ¡Toma zorro! Qué horror. Porque, oye, me da asco y a la vez me da morbo. O sea, me gustaría En una de mis fantasías no tan ocultas, me gustaría, bueno, lo estoy diciendo en la radio, me gustaría que Roberto Maquero me hiciera eso. Me cogiera la boca ahí, se me corriera en la boca y me dijera, toma, zorra. Roberto, vente a casa, que te seguimos esperando. Sí, yo puedo hacer realidad tus fantasías. Y yo puedo hacer realidad. Y yo puedo hacer realidad las mías. Van a ser violentas y no te van a gustar. Pero bueno, no pasa nada. No sé, fardas mucho de que has estado en la cárcel, pero luego puedes fardar de que un travelo te sodomizó. Buah, eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? En la escena Nazgûl, el rojipardismo. Y bueno, para quien quiera contexto de esta basura, es una movida de ciencia ficción distópica muy cutre, muy, muy basic. Está la mujer a la que estoy seguro de que Roberto Vaquero acabó la historia pensando que ha escrito un personaje femenino fuerte y tal. Estoy segurísima, o sea, es brutal lo segura que estoy de esto, porque es el típico, porque es el plot twist, el giro de guión de no se vio venir, es que ella es arquetipo femme fatal, espía que estaba buscando una información de esta persona que es del gobierno y no sé qué, y que cuando la consigue lo mata y tal y cual, estas cosas. Esto que dices, para nada un cliché de la viuda negra, lo que los heterobasics se piensan que es un personaje femenino fuerte. Pobrecito. Yo después del tomazorra, yo no me puedo tomar en serio ya nada que haga Frente Obrero. O sea, esto es demasiado patético. Hay una frase que me hizo mucha gracia, que le publicó la peña de Bitácora Marxista-Leninista, que es un blog que tiene una entrada que es la más vista de todas, de Espeña Maoísta, creo, o de ese rollo, que les pone cachondos en Verhoxha, que es el dictador comunista de Albania. A ver, yo me lo follaba también, pero por otros esta gente le pone cachondo de otra manera. En el sentido platónico. Claro, a mí me pone porque era jefe de un partido comunista y dictador. Pero bueno, total, que esta peña tiene en la entrada esta, que cuentan varias historias divertidísimas de Roberto Vaquero y de su secta. En una de ellas dice que le interpelan, ¿no? Le dicen a Roberto Vaquero que ya le vale ver pornografía, ¿no? Que luego el partido tiene un discurso antisex, ¿no? Totalmente. Y él responde que ya dejará el porno cuando llegue el socialismo. Me encanta. Muy bien, Bobby Cowboy. Así me gusta. Yo estoy seguro de que tiene ahora una cohorte de miembros de su secta que le está diciendo: ¡qué bien escribes, Robert! Es que entras ¡qué bien narras! Entras en los comentarios. Fóllame. Entras en los comentarios del audio, del capítulo entero este del audiolibro, y es todo. Esto está muy bien, qué chulo, qué bueno. Que es en plan de cómo se nota que han filtrado y que han borrado todos los comentarios de ¡ja, ja, ja, ja! Porque esto está rulando mucho de juijija juju. Total, es que es patético. Esto está rulando muchísimo que tú cualquier en los posts de Juventud Combativa, en los posts de Juventud Combativa de contra la hipersexualización del no sé qué. La mayoría de comentarios. Juventud Combativa, la secta juvenil de Frente Obrero. Sí, la mayoría de comentarios son otra peña comunista que se burla de tal, poniéndoles este clip de audio. O sea, ningún comentario más, solo poniendo este clip de audio como respuesta a estos vídeos de la hipersexualización del no sé qué, la decadencia del... Es que es divertidísimo. Toma zorra, ya está. Va a ser el nuevo Goraeta. Roberto Vaquero, toma zorra por Twitter y tal, veréis como tweets de peña poniendo en plan frase de yo qué sé, de Platón, no sé qué, la caverna, no sé cuánto, y después Roberto Vaquero, toma zorra. Ay, me encanta. Yo creo que me voy a poner en bucle el toma zorra. Me voy a hacer una buena paja pensando que me está lecheando el Robert. Yo voy a apropiarme el toma zorra para mi personaje de jaja, los maricones por el culo. Toma zorra, toma zorra. Roberto Vaquero sí que sabe. Es un hombre de verdad, Roberto Vaquero, de los míos. Eso es un hombre de verdad y no los maricones eso. Por culo, por culo. Ni el pelito de una gamba. Hemos pasado de Roberto Vaquero a Luis Aragonés. ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, pues eso, ahí tenéis nuestro amigo el Robert. Bueno, que por cierto, ayer volviendo a casa arranqué un cartel gigantesco que habían puesto en uno de los ascensores del parking de la Puerta del Mar, ahí al final de la calle Colón, de la gentuza esta de Frente Obrero, que ponía 12 de octubre, mucho que celebrar. Y he visto el vídeo de Roberto Vaquero anunciando lo del 12 de octubre, mucho que celebrar, y uff. Y que es cremita, ¿no? Es cremita. Me lo voy a poner también para pajas. Es cremita, lo del 12 de octubre, mucho que celebrar, de Roberto Vaquero, te meas. Uff. Madre mía, yo ya no puedo tomarle en serio, es que va a ser lo que está diciendo, el 12 de octubre es un hito para la España. ¡Toma, zorra! A ver, va a ser así. El tiempo que falta para que Roberto Vaquero empiece a decir que por lo menos Franco hizo muchos pantanos, le falta súper poquito para empezar a decir pero no olvidemos que por lo menos hizo muchos pantanos. ¿Cuántos pantanos ha hecho la democracia? Bueno, de reivindicar a Franco reivindicando ya a los Reyes Católicos, creo que hay poco camino, me parece, muy poco camino. Pues eso, que os jodáis, que os arranqué el puto cartel entero. Y no hice nada gorro con él porque no me apetecía, pero la siguiente vez lo haré. Yo tengo uno en la habitación. Lo meteré por el orto. Yo tengo uno en la habitación que me colgaré algún día. El día que me colgue la montaña de cosas que tengo que colgarme en la habitación. ¿Como esta? Esta, la que te va a dar. La que te va a dar esta. Pues nada, que hasta aquí el programa de mierda que teníamos hoy, que nos había quedado media hora de programa, pero... Vale, da igual. La media hora que queda de programa, escuchad un maravilloso silencio, un maravilloso sonido blanco de radiofrecuencia. Podemos poner Toma Zorra en bucle todo el rato, en bucle. Durante media hora. Toma Zorra en bucle. No, que no somos tan mala gente. Pero joder, igual en la siguiente sesión de BDSM que tenga, igual. Esto puede estar bien, ¿eh? Hostia. Me gustan las pollas Nazbol ahí y me pegan. A mí ya sabes que me gusta pegarte, me gusta humillarte, pero yo no voy a firmar ese contrato, ¿eh? Joder, tía, Yo no consiento estar una sesión entera escuchando Toma Zorra, Toma Zorra, Toma Zorra, Toma Zorra. Y menos teniendo que decirlo yo todo el rato. Ay, me encanta. Me da. Lo haría con otra gente. Muy bien. Yo te dejo. Pero qué mala gente. Yo te suelto la correa. ¿Me das permiso para utilizar elementos de Frente Obrero en mis siguientes sesiones? Sí. Incluso yo puedo utilizar elementos de Frente Obrero. Bien. Me encanta. Pues nada, la siguiente vez la haré carteles arrancados de Frente Obrero. Bueno, en fin, que nada, que para acabar el programa quería hacerme autopromoción. A mí ya la he tenido Libertario del Cabañal, porque entre las cosas rechulonas guapísimas que se van a empezar a hacer este curso en el Ateneo, tenemos unas maravillosas clases de historia de España que impartiré. Podéis ver toda la información en el blog del Ateneo Libertario del Cabañal y en la cuenta maravillosa que hay de Mastodon. Por cierto, ahí lo dejo. Mastodon. He recuperado Mastodon, ya puedo entrar, ya puedo decirte piro maricón a través de la cuenta de Mastodon. Bien, pues nada, pues entra en el Mastodon de Ateneo Libertario del Cabañal y dime piro maricón. Vale, y Gora ETA también. Voy ahora mismo. Está haciendo ahora mismo en directo. Voy ahora mismo. A ver, ¿cómo se llama la cuenta de Ateneo Libertario del Cabañal? En Mastodon, está alojado en el servidor todon.eu, que es un servidor anarquista europeo. Del cuentas, coño. Ateneo. Bueno, la cosa que va a dar si os creíais que ya daba bastante la chapa, imaginaos una clase de piro. ¡Menuda chapa! Encima historiadora, ¡qué chapa! Bueno, voy a ir vestida de historiadora sexy. Sí, profesora puta, como lo de profesora lo puta. Doctora puta. Doctora puta, profesora. La profa puta. Sí, iré de putilla. En verdad tienen que estar chulas la clase. Tienen que estar chulas la clase. Además poder insultar a la profe y en vez de. Y le gustará. Y en vez de echarte la bronca te dirá gracias. En fin, pues eso, que sepáis que son 14 clases que empiezan el 27 de octubre y serán de 6 a 8, o sea, 2 horas, y se grabarán en audio también y se emitirán en Radio Malva y subirán al blog del Ateneo, al blog de Radio Malva y todas estas mariconadas que solemos utilizar en este barrio. Así que nada, ¿ya me has llamado maricón? No me funciona bien la app. Ya lo... Maricona. ¿Qué cojones miras? Tírate ya, que no tenemos todo el día. Puto cobardica. ¡Pero si me tiró, la gente gana, la gente gana, la gente gana. Joder, ya estamos. Bueno, esto es nuestra casa, el 100% del día. O sea, todo el día es así. Todo el día es así nuestra casa. Visítennos. Goraeta. Goraeta. Bueno, en Galicia iba por la calle diciendo Goraeta. Goraeta. No sé, yo pensaba que era en plan como Goraeta camuflado, pero me dice la gente que se nota que es Goraeta. Así que, bueno, pues mi gozo en un pozo. Bueno, pues nada, viva Lidia Falcón. Y que ¡viva! Y que podéis apuntaros en las clases de historia, si queréis, ahí en el correo del Ateneo. Tenéis toda la info ahí. Y que van a estar guays, que venís. Y si no venís, pues homofobia, transfobia. Pues homofobia, transfobia. Espérate un momento, que estoy espesa. Capacitismo. ¿Por qué? Ah, vale. Me ha encantado el porqué, Piro, me ha encantado. Ay, qué autista, te quiero, te amo. Ay, Dios, no tengo remedio. Me encanta. Bueno, ya que tenemos tiempo, voy a poner una canción que no podríamos poner en otro momento porque dura casi 8 minutos, que es la última del álbum que ha sacado Una Altra June, también conocida como Maricón. Maricón, sabía que ibas a decir. Que, entre otras cosas, ha sido mi compi de viaje mucho rato. Hostia, qué pesadilla. O sea, ese coche tiene que haber sido terrible, o sea... Sí, calculamos que había habido como 300 veces que les había hecho el circulito con la mano. Y me enviaron un vídeo en ruta cantando el himno de España franquista, o sea... ¿Quién yo era, no? Sí, sí. Uy, ah, no, y luego otro vídeo que me mandó Jun de que Piro le hizo el circulito, le metió el dedo, se lo cogió, y es un minuto y medio de vídeo de Piro chillando a pleno pulmón, súper agudo, ¡loser, loser! Durante un minuto y medio sin parar. Y yo creo que eso se alargó muchísimo más, o sea, bueno, una fantasía. Sí, no, grabó una parte solamente. Pues sí, calculamos que hubo unos 300 o 500, creo que eran, del circulito durante todo el viaje, especialmente los viajes. En uno de los viajes estaba dormido y los momentos que tenía de medio estar despierto le hacía el circulito, pero no lo hacía consciente del todo. Una de esas se desvió media hora por mi culpa. Bueno, que nada, que fue divertido el viaje. Así que, Jun, pues te reservamos hoy este hueco de la canción La Megua Confesió, que bueno, que son extractos de obras literarias catalanas. Y que, Jun, yo creo que estaría muy guay que pusieras las letras en... Y que es una canción súper moñas. Nada, está guapa. Pero que no, que está chula. Pon las letras porque parlas molt tancat. Parlas de Cataluña. Y no. La gracia es que están en YouTube. No, las he buscado y no las he encontrado. Sí, hay un vídeo, es que la niña es artista y me pones y no me pones las letras en ningún lado menos en un vídeo que es todo el disco del tirón con Junya haciendo playback por encima y las letras proyectadas con proyector en el fondo oscurecido del esto y hay puntos donde hay gente pasando por en medio y por lo tanto no se lee la mierda de las letras. O sea, que sí que eres artista, qué visión. Pon las letras accesibles, maricón. Joder, Jun, tronca. Pon las letras, no seas gay. Vamos a por ti, Jun. ¡Oy, oy, oy! Amen a por tú. Joder, macho. Hostias. Mira que todos me escuchan a Cataluña, ¿eh? Ya, me escuchan a Cataluña. Estoy exagerando una mica. Se parla una mica más. Bueno, en algunas zonas es duro, ¿eh? Ya. No en la que viví yo. Bueno, un poquito. Que nada, que ahí os dejamos con Maricón. Con un altra Jun. Hasta el programa que viene dentro de 2 semanas. Adeu. Que os jodan. Toma, zorra! Toma, zorra! Aquesta va per tu, amiga del meu cor. Perquè ploure trist o a cantar si t'allunyes, però encara amb llàgrimes als ulls, tornaré donar el cor a cada nova amiga que ho demani, sense escoltar la por d'un nou escassament. Perquè cada racó espera el record d'alguna hora de llum que ens alegra la vida. I qui d'aquesta aigua t'ha estat tornarà sempre a cercar-la i tornarem a estimar perquè sempre hi guanyem. Amb la ferida oberta i un pressentiment de primavera, ha vingut al meu cor la melodia per les dreceres on em porta l'amor. Volen lleugeres, infinites remors de cada dia i al meu cor hi ha un estel que brilla, soldadet sense armes en un món armat, però amb manolls de paraules com a punys en un concert nocturn d'amigues veus. Avui ens hem mirat als ulls com un mirall, trofeus que cremen com si fossin encenalls, la ràdio muralles que vull estripar i tota la feina que queda per fer. Pares que m'hi desvent, llibertat, molt món entranya. Demana el temps, la memòria escapa allà en aquells dies que desesperava i em mirava impotent, les mans encarcarades amb camins a la falda i una hora a l'altra mà dormint estones trencades. Navego entre tempesta i mistral i quan la tristura m'agafa volgueria anar lliure, ja plena de dolçura, que la paraula se'm torni caramel en la boca entreoberta, que és la font de l'oli, la font d'ori com un flam, la dura al mig del cor, emblema del més gran amor, tot estimo en el record, amb els ulls de nena i ara amb els ulls de gran no cobejo cap d'alè de retorn. Hi ha sardanes a la plaça, vens a donar un tomb i si voleu venir, amigues del meu cor, és ara que és bonic, és ara que és bonic i vos hi esperaré, és ara que és bonic i vos hi esperaré. Venir, germanes del meu cor, la porta és sempre oberta, la porta és sempre oberta i vos hi esperaré. La porta és sempre oberta i vos hi esperaré. I diu així, si vols gravar mon cor en el teu propi, l'amor meu vol dar-te consol perquè no ploris, indòmit en el ritme i la rima, en llibertat. Mo mare sempre plora i jo ja no sé plorar, jo vaig fent camí, canto una cançó que en desvella una altra, cada pas que faig l'horitzó més ample, buscant qui comparteixi la paret escardada o el metal a terra. Aferra't un setzau d'esperança i aquesta flaire de casa que no es confon en cap més fidel companya que sospira de florir novell, que jo vull renéixer, sí, però no demà ni un dia, jo sé de flors que ja van néixer ahir. Pren-me aquest tremolor petit, dona-li el desig d'ales embranzida. Ara us apumalleu, ara us sentint els dits en frescor d'aigües vives. Ressona la teva rialla dintre el meu sentit i ens sentim tan a casa aquesta nit i és tan nostra que ets el que ens amantelles. Vella l'hora i vibrant, va obrint els ulls i desvetllant el cor perquè no passi l'instant que ho és tot. Si això és estimar-te, és cert que t'estimo i que si voldries ser estimada jo, jo només esperava una mica de la teva veu per sentir-me camí de la nostra plenitud, germana. Abraçau-me, un adéu fins la tornada. Sou prou parlat, ara reposeu-vos. I si voleu venir, amigues del meu cor, és ara que és bonic, és ara que és bonic i vos hi esperaré. És ara que és bonic i vos hi esperaré. I la porta és sempre oberta. I si voleu venir, germanes del meu cor, la porta és sempre oberta. La porta és sempre oberta i vos hi esperaré. La porta és sempre oberta i vos hi esperaré. Los anys cauen en la falda del temps, brama l'àrea i quan et faci mal ja vindré pel mar en el vent. Tenim la llana treta, un somni lluent i uns grans ulls perquè ens mati l'esglai de ta mira. El treball d'ara és llimar i estàs encara cansat dins els dits. Portem un crit d'eterna primavera, aquell càntic tan íntim, tan dolç. Jo anem a ser un tal delit, aquesta és la meua confessió. L'esperança en d'una veu que està plena de tu, l'aire i la llum, la nova flaire del teu vell perfum que per amor cria son cant. Potser ho sabien quatre plantes i nosaltres tita que el pes del món aguanta. A dintre de la casa refèiem la jugada, la porta oberta, frisa, respira fort, ai dubte que t'obstines, que tu també encises, no desitgis, desitja't fort, respira fort. I si voleu venir, amigues del meu cor, és ara que és bonic, és ara que és bonic i vos hi esperaré. És ara que és bonic i vos hi esperaré. I si voleu venir, germanes del meu cor, la porta és sempre oberta, la porta és sempre oberta i vos hi esperaré. La porta és sempre oberta i vos hi esperaré. Somriu, que ho tenim tot, germana, tu que sobre desferra ràbios encara. S'escala, la vida no és estreta, si el cor sap fer poesia i la canta l'esperit. M'has de refrigeri d'aigua sana, amb buss dins del teu cor per obrir flama. I a l'ombra tu, home, ser arronconada, atura't un poc i escolta'm si pots. Deixa que els ulls meus plorin i que les mies mans tremolin. Empara-me a viure encara, estima encara, infondre l'esperança del món que vindrà i que neix ara, i tornar-nos a estimar una altra vegada. Millor que ahir, que t'escrivia quatre reixes cada dia sense cansar-me a dir sempre el mateix. Ara ja no té color granat la vergonya, ni veig blanques les mans quan me les miro. Mira, és l'hora, què esperes? Retorna, ja ha nascut primavera. Un altre juny, poso una mica de mi en cada cosa per dir-vos que sóc vostre i que us estimo, i es fa un petit contrallum de l'immens escenari per tanta llum que han recollit els ulls des que van despertar el goig de la vida pel gust de tantes coses que heu creat per l'harmonia musical que arreu pot escoltar-se en cant de cada dia. Cal i d'estrofa d'alta poesia, avui no em mou la morna, sento follia perquè heu volgut venir a fer-me companyia quan ningú més m'ha vingut a fer. I ara asseguda al llindar de casa meva sóc amb vosaltres, mira'm els dits dels ulls enfervorits, no han pactat gens amb el miracle, s'ha obert el món en espectacle. Sóc tota la pressa que fuig, les hores seran prou llargues si sóc filla del sol i la mar i la roca. Vull respirar sense escafandres, lliure filla de la diàspora que va sembrar en mi aquest seu silenci, la llavor d'un fort desig de llibertat, la promesa fidel de reivindicar tant de sofriment. I sento encara aquella veu que em guia, tinc les paraules que escrigui i em resten més gran, sempre més gran que Xiva. Avançava, s'afirmava que el camp nou i subtil i vital, insolent, el va detectar, les esteses i estrelles enceses, la dolça embriaguesa, pensaments que es perden. Jo els dono el vent i els cull i em porten un jo vull sense brida ni és per on porten, enlluernar com el sol si no anés mai a la posta. Un goig profund gorge amunt quan em miren els teus ulls, un forat en l'ànima fàcil de llàgrima quan sent arpegis de tenora. Tantes vegades ens és negat dir cada cosa amb el mot clar, per molts no cal que cridis ni que parlis perquè vindrà una tempesta i totes les coses que hauràs dit no serviran per res. Per molts no cal que diguis què és que vols perquè mai no t'ho donaran, no cal que cantis ni que riguis perquè vindrà un dia que això s'acabarà. Per molts no cal que estimis ni que pensis perquè tanmateix un dia moriràs i llavors no pensaràs ni estimaràs. Però feu veu avui perquè les que arribin més tard sàpien parlar, pensar i estimar. I jo et compraré una senalla perquè hi duguis les teves alegries, i una alfàbia perquè hi duguis la vida. Ai, les mans sense arrel ni llavoca, tota frisança és poca quan tens el crit a la boca. Jo sóc també nit i esperit i ho sento omplir-me tota, que una ja està farta de lo que han dit tants i tants. Res més pesat que una carta farcida de consonants. Jo vinc d'una terra llunyana sense nom per dir-lo mai més. He llançat a la platja vela i rems, llueix el cel, ha florit el primer estel. Què em faré del tresor que tinc ara? No ho sé, però que s'han estat bé a casa. I si voleu venir, amigues del meu cor, és ara que és bonic i vos hi esperaré. La porta és sempre oberta i vos hi esperaré, perquè això no és més que el principi.